Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Huachimingo, quien quedó sin hogar a causa del fuego, me dio las primeras pistas. Todos los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos, son provocados por la negligencia, descuido o maldad del hombre. Muchos de los incendios se inician por una fogata mal apagada o por una colilla de cigarro tirada en el suelo. Pero lo peor es que muchos se producen por el puro placer de causar daño a la naturaleza. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos iniciando este 13A Autómata acá en Ser FM. Muy contento de continuar aquí. Y bueno, ya quedan pocos capítulos, así que anunciemos algo de lo que viene. Sí, parece que vamos a tener una sorpresa para el último, el 15. Sí. Estamos preparando algo. Estamos cocinando el choro. Algo que va a resultar bastante entretenido, así que ojo. Incursionando. Perdón, oreja. Oreja. El 15A no se lo pierdan. Y menos, tampoco este y el 15A no más para mí. Sí, bueno. Así que partimos con la música. Claro. Gidhead es una agrupación que. Es de este músico de la banda Wire, se llama Colin Newman, allá en Inglaterra. Wire, conocen a Wire, lo mostramos hace un tiempo. Sí. Empezaron como una onda punk, así, después se fueron como moviendo a otros sonidos. Pero es un proyecto más maduro igual, como que es más reciente. Claro, Gidhead es distinto. Va más allá a lo hipnótico, claramente. También hay cosas como un poco más rockera, evidentemente, con los 5 discos que tienen. Sí. Y bueno, se siguen presentando actualmente, así que... Es un poco más hipnótico que Wire, así se van en estas como cadencias rítmicas, pero bien cantado, ¿no? Como que este músico de Wire así aporta bastante con las letras y con las melodías. Iniciando este 13º capítulo, vamos con Gidhead y una canción llamada Drop. We'll be right back. Ya, estamos de vuelta acá en Autómata y vamos con un proyecto llamado The Vaselines, que se inicia por allá en la década del 80, específicamente el 86, que se forman como dúo. De Escocia, y, ¿no? Sí, pues, son escoceses los Vaselines. Y arman un proyecto, bueno, yo recuerdo estas canciones que después coverió Nirvana. Claro, los Vaseline, Molly Lips, que están como en los lados B. Los Vaseline empezaron a tener mayor reconocimiento cuando Kurt Cobain habló favorablemente de Vaseline. Sí, como una influencia. Y ahí volvieron a reunirse, hicieron alguna... porque sacaron solo un disco, la verdad. Y bueno, después vinieron unos compilados de todo el trabajo que realizaron, aparte también unos EP. Así que... y un compilado también del 2009. Claro. Se llama Enter the Vaselines, que lo hizo el sello este, un sello muy bacán que se llama Sub Pop. Así que bueno, vamos a escuchar algo de Vaselines. Sí, igual sacaron una canción, un disco en 2010 también, que se llama Sex with an Ex. Y los Vaselines siempre meten como temas así como entre medio sexual y religioso, son bien herejes. Ah, sí. Escucha esta que es muy buena, se llama Sex Socks Amen. Buena. Así que vamos con Vaselines. Acá en Autómata. Porque no es prender tele, no es escuchar, sino tener algo de visión. No graben a los niños, porfa. Yo me porto súper bien, nota 7, promedio 7. Por favor, no me sigan tanto. Continuando acá en Autómata, vamos a presentarle una banda brasileña que hizo toda su música ya cerca de entre fines de los 80 y los 90, por ahí. Sí. Nos referimos a María Angélica, que se llamó, su nombre completo es María Angélica Nao Mora Maizaki, y hacían una cosa como parecía como los Vascocks, ¿cachai? Así Televicho, ¿no? Tenían harta influencia bastante interesante. Sí, es bueno lo que hace María Angélica, el proyecto que claro, suena bastante a otros proyectos como Televicho, ¿cierto? Se notan así como ciertas influencias también que derivan en una suerte como de shoegaze, también así como a semejanzas a los sonidos venideros, digamos. Claro. Y está bueno, yo creo que es un proyecto súper recomendable, que también fue muy under como en su momento. Hay algunos discos también, se puede encontrar su música en YouTube. Uh-huh. Ahí fue como apareció también, así que vamos a escuchar a María Angélica, este interesante proyecto brasileño y desconocido igual, no, esto no es muy... No, María Angélica Nao Mora Maizaki. Nao Mora Maizaki. Dilo completa. No. La canción es Hotel Hearts. Eso. Así que suena a María Angélica. Volvemos a Autómata y vamos con un proyecto de Quilpué, un proyecto chileno llamado De Odio Kandinsky, que hemos tenido la suerte de ver acá en San Felipe ya un par de veces, ¿no? Sí, sesiones pegado. Si no es que tres veces más o menos. Han venido a tocar harto, son... Con sesiones pegado vinieron y bueno, eso. Ahí en el centro estuvo interesante. ¿Sabes? Ojalá vuelvan a buenas tocatas por esta zona. Sí, estaría bueno las sesiones pegado igual, con uh-huh. Hartos proyectos buenos. Bueno, es una banda que está formada desde el 2010. Son cuatro músicos en batería, guitarra y bajo, y también algunos sintes y teclados. Y también navegan en esta sonoridad psicodélica. Claro, media dub, así. Sí, pero tienen, claro, es como que fusiona hartas cosas en el fondo, pero tiene esto de pegado así de fondo que sí, en vivo son buenísimas. Puedes encontrar la música de Odio Kandinsky en su Bandcamp. Está disponible escuchar y descargar los discos que tienen hasta ahora. Tienen una presentación en vivo que se llama En Casa Campbell. Está un disco que se llama Bocanada de Aire, y el LP que tienen, que es El Pasado Es, El Presente Será. Así que de este disco vamos a presentar una canción que se llama Bad Reggae. Buenísimo. Ah, bueno, ahí. Te Odio Kandinsky, acá en Autómata. Dinos, Bob, le hago esta pregunta a todos los concursantes. ¿Qué te llevó a dejar la escuela? Mucha gente cree que fueron todos los ácidos que tomé cuando era chavito. Sí, pero ¿qué fue en realidad, Bob? Un día escuché a Black Sabbath a velocidad 78. ¿Black Sabbath? ¿Y luego qué pasó? Vi a Dios. Continuando acá en Autómata, les voy a presentar un grupo peruano que hace un rock experimental. Nos referimos a Piloto Copiloto, los cuales son un dúo que está formado por Juan Pablo Aragón y Carlos Freire. Y la verdad se iniciaron en 2007, yo haciendo todo esto así como medio post-rockero, sí, con alguna sonido jam session, y de a poco fueron encontrando ahí una mezcla con base electrónica, una música más instrumental. Harto que explorar ahí en la música peruana contemporánea, sí. Un montón de bandas y proyectos muy muy interesantes, así que a seguir también un poco lo que pasa con el rock psicodélico experimental en Latinoamérica, sobre todo en Perú, está muy interesante. Ellos tienen también un disco, ¿no?, del 2010. Es un trabajo homónimo, también se llama Piloto Copiloto, y también tienen un segundo disco llamado Amerizaje, que es del año 2012 y está realizado con el sello Automatic, que es de Perú, Automatic Entertainment. Uh-huh. Así que vamos a escuchar una canción de Piloto Copiloto que está muy buena, se llama Asterisco, Punto y Coma. Eso. Así que sonando Piloto Copiloto en CERFM. Thank you. Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι. Βλέποντας. Escuchábamos a Piloto Copiloto de Perú y continuamos, vamos a viajar un poco en las sonoridades y vamos con una artista y compositora griega llamada Lena Platonos, una músico que ha desarrollado una carrera bien importante en el tema de la experimentación sonora. Está haciendo música desde los años 80 y ha sido una inspiración constante de un montón de generaciones. Sí. Que asimilan estas sonoridades dentro de su música. Ha hecho harto juego con máquinas, con sintetizadores, base programática, pero bien a la vanguardia. Además que ella sabe mucho de música, fue sí. Como estudió todas estas composiciones de piano desde chica. Así que más de 15 discos. Lena Platonos, claro, tiene una academia también de fondo para hacer todo esto. Y, griega, tú sabes. Sí. Claro. Bueno, y sus trabajos también han sido bien remixados y como que ha participado en un montón de compilaciones. Y tiene una carrera súper interesante y coherente como artista, así que vale la pena descubrir. Y escuchamos una canción llamada Shadow of Blood. Esto es Lena Platonos acá en Autómata. Εξιστορήσεις τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρβετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής. Thank you. πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο. Να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη χαρά. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής. Pero nadie me cree. Tengo sida y estoy embarazada de 3 meses. Y no pienso abortar. Lo voy a tener, digáis lo que digáis. ¿Y dónde vais a vivir con lo que gana un profesor? ¿En el gimnasio? Venga, mamá, que no es para tanto. Y tú cómete los garbanzos. Si me lleváis a un reformatorio, abro la llave del gas y saltamos todos por los aires. A ver si es verdad. Mátame, mátame, mátame si eso es lo que quieres. Vamos a ver si nos tranquilizamos todos un poquito. Continuando acá en el programa, vamos a presentarle una cantante multiinstrumentista de Concepción. Nos referimos a Lía Nadia, una chica bastante que trabaja desde la autogestión principalmente, y tiene una música media loufa y oscura, ocupa misteriosa. Misteriosa, eso. A partir de elementos electrónicos y registro casero de sus propias creaciones, ha hecho ya un trabajo bien interesante que podemos escuchar en su Bandcamp, en sus plataformas de difusión musical. Bueno, ella toca hartos instrumentos, ¿no? Está desde el órgano, pasa por guitarra, bajo, hay mandolinas, hay una batería electrónica, se escuchan hartos samplers de su propia voz. Sí, hay de varios discos que tiene ahí en su página. Podemos recomendar Venus, el disco Sangra también, Sangra con Z. Sí, hay un trabajo también que se grabó en Argentina, ¿no? El mismo Venus. Sí, sí, ese es. Y bueno, revisen a Lía Nadia, que está interesante su trabajo. Les vamos a presentar una canción que tenemos acá, se llama Rosa. Suena acá entonces Lía Nadia acá, en este 13º programa de Autómata. We'll be right back. Cambiando un poco la onda del programa, nos vamos a un proyecto. Sí, un proyecto más crudo que se llama Grauson, que juega un poco con esta fusión entre el punk, así, la música más al hueso, y la electrónica, un poco algo más de repente más industrial. Y que tuvo un hit bien interesante, que fue como un tema que repercutió harto, que se llamaba Polar Bear, un video que como que los posicionó de alguna forma en todo esto que se llamó la nueva ola alemana. Alemanes, claro, pero son de Suiza ellos. Sí, sí, formados en Suiza. Grauson, y sacaron solo este disco nomás, por ahí a fines del 79, hasta el 81 estuvieron ahí más o menos funcionando. No, estos cambios que de repente algunos de las bandas quieren ir por un lado más comercial, ya habían tenido un hit sonando, y otros la verdad es que no, hicieron que... Claro. Diferencias artísticas, como le dicen los músicos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, quedó esta canción que se la vamos a mostrar ahora, la verdad, muy buena. Sí, está buena. Ya, vamos con una canción que se llama Ace Bayer. Eso es Oso Polar, parece. Eso la es. Traducción, ¿no? Y escuchamos a Grauson acá en Autómata. Nee, weinen. Bien, amigo, y para ya ir finalizando este programa, treceavo programa que estamos, les queremos presentar una chiquilla que es de Perú, pero está radicada en Alemania, nos referimos a Ale Hoff, y que hace un trabajo principalmente con guitarra eléctrica, que toca muy fuerte. Está bien intenso. Pegado con otras bases, pero trabaja sola y muy bueno su trabajo. Sí, he tenido la oportunidad de ver unos registros en internet de su presentación en vivo y está notable. También cacho el proyecto de Ale Hoff por el sello Wu Records y Luis Alvarado ahí, experimentado radiodifusor, también escritor de música, investigador. Así que han salido, como mencionábamos recién, con Piloto Copiloto, un montón de proyectos muy interesantes en Perú. Que denle muchas vueltas ahí a todo lo que está pasando. Tiene un disco que se llama La Guerra Invisible, que bueno, ahí está todo este sonido como bien mezclado también con shoegaze, así, ahí como cosas así, pero juega con otros elementos que salen de esas casillas, evidentemente. Bien psicodélico. Bueno, y escuchamos algo que se llama No Sol. Así que presentamos a Ale Hoff acá en Autómata. Thank you. Ya, estamos listos. Cerramos este 13º capítulo de Autómata. Sí, agradecemos a la sintonía. Antepenúltimo capítulo. Antepenúltimo, claro. Antepenúltimo. Bueno, nos quedan unos más y ojo con lo que se va a venir al final. Así que esperamos que resulte entretenido. Sí. Agradecemos a nuestro amigo de Heliosfera Record. Están ahí que ha estado apañando en el estudio. Este programa, este estudio, y contacten a Heliosfera Record. Contamos que hemos cambiado de estudio. Tenemos una locación. Un estudio más bonito, evidentemente. Sí. Está con otra pintura. Puedo ver. Sí. Se siente una esencia. Particularmente hoy día, que estuvo bastante caluroso, así sí. que algo fermentó aquí adentro del estudio. No creo, no podemos traspasarle por las vías, las ondas radiales. Qué afortunados son. Así que vamos a cerrar el este episodio. Sí. Recuerden compartir nuestros episodios si les gusta, escucharlo, bajarlo desde nuestro Mixcloud o archive.org, donde se pueden descargar y bueno, ahí usarlo como más se le como mejor se le ocurra. Sí, cuídense y nos veremos, claro que la próxima, pronto. Muy pronto. Chao. Chao. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.